400 años atrás. El astrónomo italiano Galileo Galilei observó por primera vez los cielos a través de la lente de un telescopio. Sus observaciones cambiaron para siempre nuestra forma de ver el universo y nuestro propio mundo. El Año Internacional de la Astronomía 2009. Es una colaboración entre todos los países mirando al cielo, pero con propósitos de paz. Aquí en la Tierra la astronomía fue y es un ejemplo de cómo la ciencia puede contribuir a una unión y a una cooperación más profunda entre las personas. ¿Pero quién era Galileo Galilei? Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564 en Pisa, ahora Italia. Falleció el 8 de enero de 1642 en Arcetri, cerca de Florencia, ahora Italia. Nació en una familia de 7 hijos, con un padre que era un talentoso músico y un hombre de considerable cultura. Tenía 17 años cuando ingresó a la Universidad de Pisa, donde se especializó en medicina y estudió también matemáticas y ciencias físicas. Creó el concepto de la aceleración que se usa en la física moderna. Resultó un rebelde en otros sentidos. Así, por ejemplo, se negaba a ponerse las ropas académicas que usaban sus colegas, aduciendo que estorbaban innecesariamente sus movimientos. Por no usarlo, se le obligó a pagar varias multas, hasta que fue despedido de la facultad. A principios del siglo XVII, escuchó que un óptico holandés logró unir un lente cóncava y un lente convexa, de tal manera que hacía que los objetos distantes parecieran más cercanos. Usando esa idea, construyó un telescopio que ampliaba objetos 30 veces más. En 1609 dio una demostración pública de su uso.